labios, olvidar tus besos. Hice cuanto pude por echarte lejos, lejos de mi vida, donde no existieras ni un solo segundo. Por ti siento pena. Trato de olvidarte y no lo consigo. Quisiera olvidarte, pero no he podido. Trato de olvidarte y no lo consigo. Quisiera olvidarte, pero no he podido. Y es que en mis recuerdos, sin querer te encuentro, tu nombre en mis labios, ceñido lo llevo. Un día te maldigo, otro día te sueño, no puedo evitarlo, siempre te recuerdo. Trato de olvidarte y no lo consigo. Quisiera olvidarte, pero no he podido.